Gloria a Dios. Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Qué hermoso es alabar al Señor. Amén. ¿Cuántos están gozosos de alabar al Señor? Cómo Él llena nuestra vida a través de la alabanza, cómo Él nos bendice, cómo podemos disfrutar de su presencia cada vez que abrimos nuestros labios y le honramos, le adoramos. Qué privilegio que tenemos como hijos de Dios, de honrar a este Dios maravilloso que cada día nos da la vida, cada día nos da sus bendiciones. Por eso, qué bueno que hoy muchos pudimos venir a su casa, amén. Y también, bueno, aquellos que están conectados, también los felicitamos porque sabemos que estamos en un momento muy particular, pero bueno, lo importante es que también están intentando allí conectarse con el Señor, adorarle donde se encuentran, algunos cuidándose por el tema de la expansión de la nueva cepa, pero lo importante es que estamos conectados todos espiritualmente adorando a nuestro Dios y recibiendo lo que Él tiene para nosotros. Bendito sea el Señor. Así que damos gracias a Dios por este tiempo que tenemos y ya avanzado el mes de enero, ¿cómo arrancó, no? Este mes 2022 de golpe, estábamos con los tres Reyes Magos, con Ale acá, digo, con Jesús acá en el medio, con el Jopo, y de repente ahora ya pasó enero, ya los Reyes ya dejaron los regalitos, se fueron, y ya pasamos la mitad de enero, pero lo importante es que nuestro Dios sigue con nosotros, amén, Él es fiel, y estuvo en cada año que hemos, a partir que le conocimos, y antes también, porque dice la palabra que antes de nacer ya Él nos conocía, y ya Él sabía nuestro nombre. Así que qué bueno que Él nos está acompañando y que podemos disfrutar de este tiempo cuando nos encontramos donde Él se manifiesta, donde Él nos habla, donde Él derrama su gloria. Hoy vamos a compartir una palabra de parte de Dios para cada uno de nosotros y vamos a leer en el libro de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, verso 8 al 11. El título de la palabra que el Señor nos quiere hablar en esta noche es Nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Y dice esta palabra, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a orar, ¿sí? Padre amado, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de acercarnos a tu presencia. Gracias porque como iglesia estamos gozosos, Señor, de tener esta familia donde podemos reunirnos, donde podemos bendecirnos, donde podemos orar unos por otros, Señor, donde podemos visitarnos, donde podemos, Señor, estar juntos, Señor, cada día y poder, Señor, recibir lo que vos tenés para nosotros. Gracias porque hoy nos pudimos reunir en tu casa muchos de nosotros, Señor, para adorarte primeramente, para glorificarte, Señor, y creciendo en tu palabra, que donde dice que cuando nos juntamos los hermanos en armonía, tú derramas bendición y vida eterna, Señor. Y sabemos que hay una bendición para tu pueblo en esta hora, para cada uno de nosotros, porque tú cumples tu palabra, Señor. Así que te entregamos este tiempo en tu mano para que tú nos hables a cada uno de nosotros, que esa palabra que necesitamos llegue a nuestro corazón, Señor, tanto aquí como a través de las redes, y esa persona que está necesitando de ti pueda ser tocada, Espíritu Santo, pueda ser renovada, restaurada, pueda ser sanada, Señor, pueda ser bendecida en esta hora, Señor. Creemos que tú lo haces. En el nombre de Jesús te lo pedimos, háblanos, como dijo tu siervo Samuel, que tus siervos estamos escuchando, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. El pueblo de Israel, como muchos pueblos de la antigüedad, le daban mucha importancia al nombre de las personas, ¿no es cierto? Se ve en toda la escritura que cuando una persona nacía, muchas veces Dios revelaba el nombre que quería que esa persona se le diese, porque es a través de esa persona el Señor tenía un propósito, iba a hacer una obra, como Samuel, ¿no es cierto?, como Josué, muchos de ellos tenían nombres que connotaban algo, algunos no, algo bueno, como Jacob, que significaba usurpador, ¿no? Pero ahí Dios estaba revelando algo que iba a acontecer en su vida. Y saben una cosa, Dios también, el Padre Celestial, tenía un plan magnífico, maravilloso, para rescatarnos. El plan rescate, que muchas veces hemos escuchado a través de los predicadores, el plan de rescate, Dios preparó inmediatamente, ¿no es cierto?, ya tenía en su corazón, cuando aquella criatura que él había amado tanto, había puesto en el paraíso, con todos los bienes a su alrededor, no le faltaba nada, desobedeció, escuchó la voz del maligno y se apartó de Dios y fue echada del paraíso. Pero Dios ya tenía en su corazón un plan desde la eternidad hasta la eternidad, y el Señor iba a enviar a su Hijo amado, aquel que hace poco estuvimos conmemorando su nacimiento, iba a enviar a este maravilloso Rey de Reyes y Señor de Señores, que iba a dejar el trono, la gloria, el cetro, e iba a nacer en ese humilde pesebre para acercarse a cada uno de nosotros. Y él tenía un nombre especial para su Hijo, amén, porque ese Hijo de Dios iba a cambiar la historia de toda la humanidad. Entonces eligió el más maravilloso nombre, el nombre sobre todo nombre, ese nombre tan dulce y maravilloso. Y dice allí en Mateo 1:21, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Le puso Jesús. Y Jesús quiere decir, Jehová es nuestra ayuda, Jehová es nuestra salvación. Y ese era el propósito que tenía el Rey de la Gloria, venía a rescatar nuevamente a su criatura que se había alejado, aquel hombre que estaba cometiendo delitos y pecados, que se estaba autodestruyendo, como lo vemos que sucede hoy en día a nuestro alrededor. Pero Dios había preparado a este Salvador que llegara a la tierra para salvar a la humanidad, amén, con este glorioso nombre. Han existido muchos personajes en la historia de la humanidad, políticos, artistas, reyes, emperadores, pero todos ellos han pasado como si nada. Sin embargo, Jesucristo, el nombre sobre todo nombre, ha partido la historia en dos, amén. Porque ahora hay un tiempo antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Él fue el único que pudo dividir la historia en dos mitades. Todos saben que hay un antes y un después de Jesucristo. Y todas estas personas fueron muertas y enterradas. Y vemos que en esas tumbas todavía hay restos de ellos, cenizas. Pero hay una tumba que está vacía, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La tumba de Jesucristo, porque Él vive para siempre, porque Él ha resucitado y Él está con nosotros cada día cumpliendo su promesa, amén. Te damos gloria a ti, Señor. Y este maravilloso Dios, este todopoderoso Dios, tanto nos ha amado que Él nos ha dado un regalo que no merecemos. Él nos ha dado su gracia, ese don no merecido, amén. Y esto también conlleva que Él nos ha dado una carta de poder, un poder legal. ¿Sabe lo que es un poder legal? Es un documento que cuando nosotros lo tenemos de parte de una persona que ha sido autorizado por escribano, por autoridades, firmado, sellado, nos autoriza a cada uno de nosotros a hacer trámites, a retirar dinero a veces de esa persona, o muchas cosas que podemos hacer. Y este maravilloso Dios nos dio un poder legal, nos permite usar su nombre, nos da este nombre todopoderoso, amén, en el cual tenemos tantas bendiciones de parte de Él. Y hoy vamos a recordar estas cosas lindas que Él nos da a través de su nombre. Primeramente, por medio de este nombre, hemos obtenido la salvación de nuestras almas. ¡Qué privilegio, qué glorioso, amén! Él nos ha rescatado de las tinieblas a la luz, nos ha traído y sacado de ese lugar tenebroso. Nos ha sacado de ese pozo que decía el salmista, donde estaba allí embarrado y que todos pasaban y nadie, pero Él extendió su mano y lo sacó de ese pozo. Bendito sea el Señor. Él fue el buen samaritano, amén, que vio tirado a aquella persona herida y todos los religiosos pasaron de lado, pero Él, no teniendo nada que ver, incluyendo siendo de un pueblo enemigo, como eran samaritanos y judíos, Él lo levantó, lo curó, lo llevó al mesón y pagó para que lo siguieran atendiendo. Bendito sea el Señor. Por medio de este nombre atendemos la salvación. Y dice Joel 2:32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el nombre de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Y este mismo pasaje se transcribe en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando invocamos su nombre fuimos salvos, amén. En esa oportunidad, no sé cuál fue tu testimonio, yo me recuerdo que era muy niño, pero yo invoqué su nombre allí, en el templo me arrodillé, teniendo 9 años, porque yo era consciente de las maldades que hacía a mis 9 años, sabía que estaban mal, y yo quería cambiar, y me arrodillé ahí, lloré y le dije, sálvame Señor, y me entregué a Él, y todo cambió a partir de ese momento, a partir de esos 9 años empezó a transformar mi vida, porque invoqué su nombre, gloria sea a Él, amén. Y Él lo sigue haciendo a cada rato, amén. Lo hizo con los jóvenes, con los ancianos. Él sigue obrando a través de su nombre y Él sigue transformando vida. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. No hay otro nombre, no hay otro nombre. Mahoma no dio la vida por nosotros, amén. Buda no dio la vida por nosotros. Fueron pensadores, fueron filósofos, pero uno solo tomó nuestro lugar en aquella cruenta cruz, amén. Uno solo pagó por nosotros, el Hijo de Dios, el enviado del Padre, Jesús, el nombre sobre todo nombre. Él tomó nuestro lugar, gloria sea Él. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, dice Hechos 22:16. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, dice Lucas 24:47. Entonces, a través de este nombre maravilloso tenemos la salvación, amén, hemos recibido la salvación, porque este nombre representa a la persona que lleva el nombre, y es Jesucristo, es el Dios Todopoderoso, el Hijo de Dios, ese es el nombre al cual adoramos y el cual nos ha rescatado, aleluya. También a través de este nombre tenemos acceso a nuestro Padre Celestial en oración. Dice la palabra, y todo lo que pidieres al Padre, ¿en quién dice? ¿En quién dice? En mi nombre, amén, en el nombre de Jesús. Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice Juan 14:13-14. Solamente en el nombre del Señor tenemos acceso al Padre, amén. Cuando oramos, como el Señor nos enseñó la oración, se lo pedimos en el nombre de Jesús y el Señor escucha nuestra oración. Y Él responde, siempre responde la oración el Señor, amén, como va a responder en esta noche cuando oremos juntos, cuando oremos por grupos de WhatsApp, Dios va a responder, amén. Hay muchos testimonios de lo que Dios está haciendo entre nosotros. Pero Dios responde conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. No va a hacerlo conforme al capricho de nosotros o conforme a nuestro pensamiento, porque Dios conoce mucho más de nosotros todas las cosas. Entonces Él sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces va a decirnos, sí, hijito, te respondo. No, hijito, esto no te conviene, o espera un poco que todavía no es el momento. Pero saben, Dios nos va a responder. ¿Cuánto creen esto? Así que podemos ir al Padre en el nombre de Jesús y Él va a escuchar. Dice, yo haré todo lo que pidieres en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16:24. Así que Escuchemos lo que Dios nos está diciendo en esta hora, amén. Cada uno sabe la palabra que Dios le está hablando. Así que el Señor te dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Te está desafiando, por ahí hay cosas que no te animás a pedirle. El Señor te dice, pedime y vas a recibir, amén. Porque para Él no hay nada imposible, no hay nada chico, grande, mediano. Él es poderoso para hacer todo, todas las cosas. Uno dice, no, pero este familiar es muy duro, no se va a convertir, no va a llegar al Señor. ¿Hay imposible algo para Dios? Muchos de nosotros tenemos testimonio en nuestros hogares, amén. No, pero este no lo voy a ver jamás sirviendo o cantando al Señor. Y ahora no lo podemos creer que están saltando y cantando al Señor, amén. Adelante de todo, adorando el nombre de Dios. Así que pedí y recibiréis, confía en el Señor. En el nombre de Jesús al Padre podemos clamar y Él nos escucha. En aquel día pediréis en mi nombre y yo rogaré al Padre por vosotros, dice Juan 16, 26. Así que a través de este nombre, sobre todo nombre, maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús, tenemos acceso al Padre en oración. También el Señor nos permite a través de su nombre alcanzar la sanidad, amén. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en condiciones malas de salud y hemos clamado y Él ha respondido? En esta pandemia inclusive, que hemos estado a veces solitos en nuestro cuarto, que nadie nos veía porque no teníamos que contagiar a nadie, y ahí, Señor, no soporto más, Señor, clamando, y el Señor con su mano nos acariciaba, amén, y Él nos levantaba, nos restauraba. Gloria sea el nombre del Señor. Yo tengo en mi familia tremendos testimonios, prácticamente mi abuela paterna y mi abuelo paterno y mi abuela materna llegaron al Señor porque Dios tuvo misericordia e hizo milagros en su vida de sanidad. Así que no puedo negar que el Señor hace sanidad porque lo hizo ahí mismo, al ladito mío, y lo sigue haciendo. Lo hizo conmigo muchas veces como clamado. Y acá seguramente si yo pregunto, más de uno va a levantar la mano, como mi hermana Carmen que testificaba a principio de año cuando teníamos la reunión de Acción de Gracia y él adoraba y glorificaba este nombre poderoso porque el Señor la había levantado muchas veces, amén. El Señor, así que, y dice aquí la palabra, mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Hechos 3:6. Y aquel paralítico fue sanado, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Seguía el testimonio del paralítico ahí en la puerta de la hermosa, en Hechos 3:16. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Dice Hechos 4:29. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hechos 4:30. Diciendo, no mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlo, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos le hicieron caso, se cerraron la boca, se fueron a su casa y no hablaron más de Jesús. ¿Eso dice el pasaje? ¿O me confundí de Biblia? Dice que así todavía le chorreaba la sangre de la espalda, estaban adoloridos y salieron y ahí nomás en la esquina, en el nombre de Jesucristo, y empezaron a hablar del Evangelio. Amén. De tal manera amó Dios al mundo y empezaron a clamar y a predicar la palabra de Dios sin avergonzarse, sin intimidarse. Aleluya. Por eso esa palabra llegó hasta nuestro día y hasta nuestra vida, hasta lo último de la tierra, porque esos hombres llenos del Espíritu Santo no tuvieron temor y siguieron proclamando el nombre de Jesús. Y llegó esta palabra hasta aquí, hasta Argentina, hasta la Antártida, hasta todos lados, hasta lo último de la tierra. Llegó la palabra de Dios, llegó a nuestra vida, hasta Florencio Varela. Gracias, Señor, porque en tu nombre hemos alcanzado salvación y sanidad. Como ese pobre ciego, ¿no es cierto? Que todos los callaban al lado del camino, sin embargo, él decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. y no se cansaba de gritar el nombre del Señor. ¿Y qué pasó con él? ¿Pasó de largo el Señor y no hizo caso? No, el Señor se detuvo y lo sanó. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Le damos la gloria a Él. Como aquel pequeño cobrador de impuestos que se subió al árbol porque decía, no, con tantas maldades que hice, nadie me va a tener en cuenta a mí. Así que ahí entre las ramas del árbol, medio escondido porque era petizón, miraba a Jesús rodeado por las multitudes haciendo milagros y maravillas. Zaqueo, bájate del árbol, voy a comer a tu casa, porque hoy llegó la salvación a tu casa. Amén. El Señor iba a orar, iba a sanar su corazón, iba a transformar su vida. Y él fue una nueva criatura, porque conoció el poderoso nombre del Señor Jesús. Y también dice la palabra del Señor que a través de este nombre, sobre todo nombre, tenemos la victoria sobre la hueste del mal. Así que cada día cuando nos levantamos a la mañana y nos ponemos la armadura de Dios, agarramos el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación y todo lo demás que aprendimos el discipulado, que si me toma la prueba ahora, me saco un 5. Que no me tome ni Graciela ni el pastor Walter. Pero toda la armadura de Dios que nos ponemos cuando nos levantamos, no vamos solos, hay un capitán que va delante de nosotros, ¿amén? Nunca nos deja solos, no es como esos nuevos militares que por ahí están en la oficina y los soldados allá masacrándose, no, este va delante de la batalla, ¿eh? Como los viejos guerreros de la antigüedad, él va adelante peleando por nosotros con todas las huestes del mal. Y dice la palabra, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16:17. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, Hechos 16:18. Esa pobre mujer atormentada por el demonio, ¿no? Y el apóstol Pablo, el siervo de Dios, clamó en el nombre de Jesús. Y ese espíritu salió de ella y fue libre para la gloria de Dios. Bueno, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. El Señor sigue obrando, amén. El Señor sigue obrando contra toda potestad. Y podemos clamar confiadamente que Él va a hacer la obra, que Él va a liberar, va a seguir liberando, como decía la promesa aquí. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuántas cosas tremendas el Señor nos está manifestando en este 19 de enero? Para que vos en todo este año 2022 sigas tomándote de la mano de este Rey de Reyes. Sigas confiando y paso a paso hasta el último día de este año, sepa que no estás solo, estás con Él. El que tiene un nombre sobre todo nombre. Él es tu Dios, tu Señor, Él es tu Rey. Podés confiar en Él, podés tomarte de tu mano, porque en su nombre alcanzamos salvación, vida eterna, porque en su nombre alcanzamos acceso al Padre en oración, porque en su nombre tenemos la sanidad de nuestro cuerpo y en su nombre tenemos la victoria sobre todas las huestes del mal. Le voy a pedir a los hermanos de alabanza que pasen, que vamos a alabar juntos a nuestro Señor. Que a partir de ahora, si no lo hemos hecho, podamos darle el valor que tiene el nombre de nuestro Señor. Amén. No es cualquier nombre, es un nombre pensado desde la eternidad por nuestro Dios. Porque este nombre iba a transformar la humanidad. Y este nombre es aquel que cada día nos acompaña y nos llena de su presencia. Así que podamos creer en esta palabra, tomarnos de ella, confiar en ella y cada día presentarnos ante nuestro Señor Jesucristo. Para reconocer que no hay nombre como Él, que su nombre es sobre todo nombre. Para adorarle, cada vez que vengamos a su casa, que podamos levantar nuestras manos y honrar su nombre. Porque es digno de toda gloria. Porque Él es el que ha transformado nuestra vida y lo sigue haciendo. Y lo va a seguir haciendo hasta el día que un día estemos frente a Él. Para postrarnos y seguir adorando su nombre, seguir honrándole. por toda la eternidad, junto a esas huestes de ángeles, junto a esos querubines y serafines, nos unamos al coro celestial para agradecer, porque en su nombre tuvimos todas estas bendiciones mientras seguimos sus pisadas aquí en esta tierra. Así que, hermanos, te invito a ponerte de pie y juntos agradezcamos al Señor y honremos su nombre. Honremos su nombre, que sobre todo nombre. Gracias, Jesús. Te exaltamos, Señor. Jesús. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Jesús. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Jesús. Jesús. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Digno de toda alabanza, Jesús. Oh, oh, oh. Nombre sobre todo nombre. Sobre todo nombre. Su nombre. Su nombre es maravilloso consejero. Dios fuerte, nuestro Padre eterno y príncipe de paz. Su nombre es maravilloso consejero. Dios fuerte, nuestro Padre eterno y príncipe de paz. Su nombre es maravilloso consejero. Dios fuerte, nuestro Padre eterno y príncipe de paz. Su nombre es maravilloso consejero. Dios fuerte, nuestro Padre eterno y príncipe de paz. Te exaltamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque tú elegiste aquel nombre maravilloso que le pusiste a tu Hijo, Padre, para que en Él alcanzáramos salvación y vida eterna, Señor. Para que Él nos rescatase de la oscuridad, Señor, y nos trajeras a tu luz admirable, Papá. Te damos infinitas gracias, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Rey. Que cada día podamos honrarte como te lo mereces, Señor. No solamente con nuestras palabras, no solamente con nuestros cánticos, no solamente con nuestros labios, sino con nuestra manera de vivir, Señor. Que podamos ser aquellos que te honren cada día, con cada hecho que hagamos, Señor. Que podamos honrarte con nuestras obras, Señor. Para que vean que tú estás en nosotros. Para que te vean a ti a través de nosotros, Señor. Y puedan honrarte. Y puedan llegar a ti, Señor. Y también alcanzar esta vida abundante que solo hay en tu nombre, Señor. Te damos tantas gracias, Rey. Te damos gracias porque nos rescataste. Gracias porque nos escuchás cada día cuando clamamos al Padre en tu nombre, Señor. Gracias porque también obras en nuestro cuerpo con sanidad. Nos librás, Señor. Y gracias porque nos das liberación y fuerza contra toda potestad, Señor. Como dice tu palabra en esta noche, bendecí a tu pueblo aquí presente y a cada persona que ha recibido tu palabra, Señor. Tócala en esta hora y bendecíla, liberala, fortalecela, renovala, restaurala. Obra con poder según cada necesidad, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias porque vos lo haces. En el nombre de Jesús, el nombre que es por sobre todo nombre. Amén y amén. Le damos un aplauso al Rey de Reyes, amén. Gloria, gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino.